Me pierdo en la búsqueda, busco yo el camino. Me pierdo en la búsqueda, busco mi destino. Me pierdo en la búsqueda, busco la verdad. Me pierdo en la búsqueda de lo que pasó años atrás. Me pierdo en la búsqueda, busco yo el camino. Me pierdo en la búsqueda, busco mi destino. Me pierdo en la búsqueda, busco la verdad. Me pierdo en la búsqueda de lo que pasó años atrás. Comienza la cacería, la búsqueda por la verdad. El tipo de muchos ya se ha quedado atrás. Algunos por rebeldía, otros la llaman herejía. Sin embargo, era un solo pensamiento que las masas movía. La diferencia de opinión que lleva a la división total de una nación. No entiendo a mis semejantes, no entiendo lo que pasó antes. Lo que me emputece es lo que hace el hombre pensante. El intento de aplastar a una persona supuestamente inferior. Dime qué es lo que te hace superior. El dinero, el poder, aquello que todos buscan, no todos pueden tener. Montañas puede mover, pero a mi alma no hará vender. Porque tal vez puede llover, pero mi mente no se moja. Ni por todo el poder, ni por toda la panoja. Real soy, ¿qué tanta wea? Chileno 100% calidad. Mis poetas con clase te muestran la realidad de estos días, de lo que pasa, de quién entra al micrófono y de quién se queda en casa. Es la Pecas en el 2003. Este es Inver MC para la clica otra vez, buscando la verdad que se esconde tras lo que ves. Este es Inver MC para la clica otra vez, buscando la verdad que se esconde tras lo que ves. Me pierdo en la búsqueda, busco yo el camino. Me pierdo en la búsqueda, busco mi destino. Me pierdo en la búsqueda, busco la verdad. Me pierdo en la búsqueda de lo que pasó años atrás. Me pierdo en la búsqueda, busco yo el camino. Me pierdo en la búsqueda, busco mi destino. Me pierdo en la búsqueda, busco la verdad. Me pierdo en la búsqueda de lo que pasó años atrás. Y de nada sirve que busques en los libros de historia. Por la gente que los escribió tiene mala memoria. Tal vez está perdida entre su cultura vendida. Hay gente que maneja aquella información prohibida. Tal vez por conveniencia, tal vez para cuidar su vida. De todas formas, métodos no faltan, falta motivación. Menos palabras y más acción. No se hagan los hueones y apoyen la moción. Vamos a desenmascarar a lo que día a día nos vende la poma. Con la máscara de buenas personas que una mosca no matan, pero su bolsillo lo delatan. Porque la corrupción es un problema de verdad. Aunque en eso ahora no me venga a fijar. No vamos a pasar sin mirar. La historia está sucia como una alcantarilla. El que luego corre después será el que pilla. Jugando sucio juego de verdad o mentirilla. Y no es mentira, yo no hablo blasfemias. Y no es mentira, mi letra te enseña. Y no es mentira, que la verdad se esconde. Y que luego se muestra tú sin saber cuándo ni dónde. Si te preguntan, con la verdad responde. Me pierdo en la búsqueda, busco yo el camino. Me pierdo en la búsqueda, busco mi destino. Me pierdo en la búsqueda, busco la verdad. Me pierdo en la búsqueda de lo que pasó años atrás. Me pierdo en la búsqueda, busco yo el camino. Me pierdo en la búsqueda, busco mi destino. Me pierdo en la búsqueda, busco la verdad. Me pierdo en la búsqueda de lo que pasó años atrás. Me pierdo en la búsqueda, busco yo el camino. Me pierdo en la búsqueda, busco mi destino. Me pierdo en la búsqueda, busco la verdad. Me pierdo en la búsqueda de lo que pasó años atrás. Me pierdo en la búsqueda, busco yo el camino. Me pierdo en la búsqueda, busco mi destino. Me pierdo en la búsqueda, busco la verdad. Me pierdo en la búsqueda de lo que pasó años atrás.